buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. El clima, hoy jueves 6 de noviembre de 2014, nos ha dicho nuestro diagnosticador oficial del tiempo que ahí hay ya un frío que se corresponde con sus dictámenes. Ustedes recuerdan que él había dicho el día de ayer que estaba dudoso el día, no sé si había sido llover o no, y que podía ser que, bueno, él dice que llovió por ahí en horas de la madrugada, efectivamente, y que hoy no se sabe qué puede pasar, que puede haber eso que llaman dispersas, pero lluvias. No sabemos por qué está aquí nuestro diagnosticador del tiempo. Nosotros creíamos, estamos convencidos de que iba a estar en Margarita, porque está ya la cumbre del cambio climático. Y si alguien tiene que ir a una cumbre de esas, es la gente que se encarga de ese tema. Bueno, Nacho no fue invitado. Algo pasó. Dicen que eso está muy bien organizado, pero algo pasó que no invitaron a Nacho para eso. Vamos a ver cómo se corrige para la próxima ocasión esa omisión tan grave, tan significativa, porque si alguien aquí ha demostrado que está pendiente y que sabe de eso, es nuestro diagnosticador oficial del clima. Fíjense, por ejemplo, él ayer había dicho que hacía un frío más o menos, que no se sabía bien y tal, y aquí inmediatamente entró el sol en la mañana, pero en Mérida nevó, y eso quiere decir que hacía frío allá. Puede ser que él se peló un poquito en términos territoriales, pero hubo mucho frío en Mérida, porque la nevada parece que fue de espanto y brinco. Tenía tiempo la gente allá en Mérida que no veía esa bruma helada que estaba, y bueno, y la nieve allá en los picos que están ahí de la Sierra Nevada. Bueno, él se va aproximando, vamos a ver si de aquí a diciembre él cerca un poquito más el margen territorial. Decía la gente desde esta mañana por el Twitter, en particular nuestro camarada y amigo Libertador Morales, que está ahí atento desde San Cristóbal, la primera hora, el primero que escribió por el Twitter fue él. Un saludo. Pero hay otra gente que está también escribiendo y que están hablando de una cola, parece que gigantesca, ahí en Los Próceres, para ir a comprar los productos de Mi Casa Bien Equipada. Hay que insistirle a la gente que está bien, ha habido una crisis económica porque se desató una guerra especulativa contra nuestro pueblo, pero también se ha controlado. Es decir, tú no te puedes quedar toda la vida con el tema de la crisis. Tenemos que ir saliendo de ella. Entonces, si se ha dicho que va a haber suficiente producto y equipo para forrar a Venezuela, que no hay que hacer cola, lo dijo la ministra el día de ayer, se ha explicado por todos los medios, no hay necesidad de estar con ese martirio de una cola perpetua. ¿Por qué entonces esa cola de esa cantidad de gente ahí en Los Próceres? Bueno, hay que tener primero cuidado que no sea el festival del bachaquero en que se va a convertir eso. Hay que tener mucho cuidado. Y en esto yo quiero ser hoy muy preciso. Quiero hablar con mucho cuidado al respecto, porque ciertamente la evolución de la guerra económica que hubo a principio de año, que todavía queda por ahí porque la estamos descubriendo en todos esos galpones donde están los sinvergüenzas escondiendo los productos para venderlos más caros y esperando la Navidad cuando la gente tenga bastante dinero para entonces quitarle más dinero a la gente, porque el asunto no es que la gente no tiene dinero y que hay una crisis donde se está muriendo de hambre el país, no, es al revés exactamente. Que hay mucha gente con ganas de comprar, y entonces ahí es donde está el germen de la especulación. Y los escuálidos inventando teorías. No, eso quiere decir que hay una crisis. No hay ninguna crisis. Cuando un país está todo haciendo cola para comprar con real en la mano, es un país boyante económicamente. No me vengan a darle vuelta de ninguna otra manera. País en crisis, vayan y vean allá en el Medio Oriente cómo está la gente huyendo con un colchoncito en la cabeza y una bolsa de ropita y saliendo por la frontera para allá afuera. En ningún país se vienen los 5 millones de colombianos que se han venido para acá si estuviera en crisis. Eso no existe. Entonces es una sensación de crisis que tiene la gente sembrada en la cabeza que hace que se dé esa cola, en la cual, advierto, hay que tener mucho cuidado con el bachaqueo, porque es capaz que, si no me equivoco, por lo menos el 70% de esa cola es gente que está en la lógica de, llegaron los productos baratos, déjame que yo lo compro y después lo voy a vender bien caro allá en el barrio. Esa cuenta hay que sacarla bien, hay que sacarla. Y en ese sentido, yo quiero tomar la palabra de nuestro camarada y amigo Jesús Faría, quien estuvo ayer en el programa Mesa Informativa de Venezolana de Televisión con la queridísima colega Erika Ortega Sanoja. Y entre las reflexiones bien ponderadas que siempre hace Jesús y que ayer estaba haciendo en ese programa, hay una que yo creo que es muy importante en este tema. Él habló de los actores económicos que tienen que cambiar en el escenario nacional como parte de la transformación que se está dando. Y nosotros hemos insistido a través de semanas en eso. No puede ser que este país se convierta en un país de sentarse a rascarse la barriga, a reclamarle al presidente, anda y arréglame el país, anda y arréglame la economía, ponme las cosas baratas que yo voy a ir allá a ver cómo hago para comprar. Ese no es el país que se construye en revolución. Ese es el país de los sinvergüenzas. Ese no es el que queremos. Ah, no, ¿qué tú quieres? Que yo arregle la economía. Ese es el punto. Ese es el punto. Si hemos venido viendo que lo que ha pasado es que se trasladó la lógica capitalista de los especuladores al pueblo, sean colombianos o no, está es el pueblo ahí actuando como un eslabón, está bien, el último de una cadena donde están los grandes capitales detrás de ellos, que están haciéndose el lucro como nunca, pero hay una gente que está actuando que permite que todo ese flujo de dinero del pueblo entre a esa cadena y termine quedando en los bolsillos de los grandes consorcios. Eso lo hemos explicado acá. Pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad y la capacidad de combate del pueblo contra ese flagelo, que es un flagelo que le afecta fundamentalmente a él, al pueblo? Aquí tiene que haber una forma en que la gente comprenda que cuando habló el comandante Chávez desde siempre en la necesaria transformación de las estructuras del Estado para trasladar el poder del mismo al pueblo y que el pueblo asumiera su rol protagónico que está contemplado en la Constitución, no para sentarse en un chinchorro a recibir el bienestar, el confort al que aspira, sentado ahí en un chinchorro esperando que vayan y le lleven allá todo ese bienestar. El protagonismo es otra cosa. El protagonismo es la activación del pueblo organizado, oígase bien, organizado para construir su propio bienestar. De eso se trata la revolución. De eso se trata la construcción del bienestar, en que la gente participe de manera activa, porque no hay otra manera. Contra el capitalismo no se combate desde una oficina, en un palacio de gobierno, en ninguna parte. No es así como se transforman las naciones en la construcción de su bienestar. No fue así como se construyó esa gigantesca potencia que es China hoy en día, que tiene ahí arrinconado al dólar norteamericano con la fuerza de su capacidad económica tan poderosa como la que tiene China. Fue con décadas de lucha de un pueblo que a través de padecimiento, trabajo, de lucha denodada, logró construir eso que está hoy en día ahí. Eso no fue que agarraron y lo decretaron, hicieron una ley de precios y de costos y ya está. Las revoluciones en la búsqueda del bienestar común de un pueblo se hacen con el pueblo construyendo ese bienestar. Y en ese sentido hay que ver entonces cómo se hace con todo esto del bachaqueo en nuestro país. Si está dándose un fenómeno, que es que hay unos señores, tengan el título que tengan, de bachaquero, de contrabandista, de lo que usted quiera ponerle, pero es una persona, igualito que el otro que está en el barrio, igualito, es una gente igual, y vive ahí, y tiene todo igualito. ¿Qué lo diferencia? Que él tuvo la idea de irse a comprar una cosa barata para venderla más cara. Eso es lo único que diferencia al bachaquero del resto de la gente. Más nada, es un asunto mental. El tipo se dispuso a construir su bienestar. Parase temprano y se hace una cola larga de 14 horas, pero que él ya tiene direccionada en función de que después eso se va a convertir en un bienestar. ¿Se comprende? ¿Hay algún enredo en esto? El otro, el que está al lado, que no es bachaquero, es exactamente igual, un gordito ahí, simpático, no sé qué tal, pero que no tiene esa idea, sino que él es el que va a comprar la cosa cara. Es la diferencia, es la única diferencia. Y él se va a dedicar a quejarse. y a tratar de buscar que salga del gobierno al presidente Maduro, porque él está comprando caro las cosas. Ese disparate se resuelve de una sola manera, no hay otra. El gobierno ayuda, el gobierno pone las condiciones para que se pueda salir más rápido de eso a través de la contención del contrabando, con la imposición de la fuerza de seguridad del Estado, las leyes que hay que aplicar, las estructuras como la superintendencia de precios que hay que crear, todo eso lo va haciendo el Estado. Y por supuesto se activa la fiscalía en buscar dónde están los malandros, y se va buscando esto por allá y tal, y se va controlando la vagabundería. Pero el pueblo tiene que activarse, el pueblo tiene que activarse. Si hay alguna razón por la cual se debe crear aquello en lo que insistió tanto el comandante y que anda utilizando de manera ahí perversa mucho talibán dentro de la misma revolución para hacerle daño a la misma revolución, que es el golpe de timón, la construcción del poder popular a través del avance de la construcción de las comunas, entonces eso es. En este momento, el pueblo organizado tiene que erigirse en defensor de su vida, sin esperar que venga nadie a estarlo salvando, porque hay las condiciones que crea la revolución. Hay un espacio donde es posible avanzar en la construcción del poder popular como no hay en ninguna otra parte del mundo. Hay un espacio donde se puede construir poder popular porque las leyes lo permiten, porque la orientación del gobierno es en esa dirección según el plan de la patria que nos legó el comandante Chávez, y en ese sentido la gente tiene que activarse. Si hay un tipo en el barrio que está yendo a comprar desde temprano y hace su cola y trae después los corotos y los vende 5-10 veces más caro en la esquina, lo que debe hacer el pueblo organizado es ponerse de acuerdo, crear un banco comunal en cada consejo comunal, ir a comprar organizadamente igualito que hace el bachaquero, y después traer las cosas y ponerlo ahí en las canchas de paz, crear los mercaditos populares y con eso poner entonces al precio solidario por el cual el Estado ha luchado, subsidiando todos esos productos para que sean baratos y el pueblo los pueda adquirir entonces, y acabar con la lógica misma del capitalismo, es decir, con el principio aquel oriental que se utiliza en el judo, que es no la aplicación de la fuerza, sino la utilización de la fuerza del contrario para vencerlo. Es el principio oriental milenario del judo. Tú no tienes que ser un tipo quilúo, forzudo, para acabar con el otro, sino tienes que saber utilizar la fuerza del contrario. Y la fuerza del contrario es la fuerza del capitalismo, la lógica capitalista. Ah, tú estás vendiendo caro, yo vendo barato al lado tuyo. Te le paras al lado y te pones ahí con los productos que con la fuerza del consejo comunal, del pueblo organizado, se compró. Es como una cooperativa, es decir, es poder popular. Y en ese sentido, tiene una responsabilidad hoy el pueblo venezolano con el comandante Chávez, con la revolución, pero fundamentalmente consigo mismo, para salir de la quejadera. Porque en esa cola que hay ahorita ahí, en los próceres, para ir a comprar los productos de mi casa bien equipada, debe haber un bojote que están en la cola y están hablando pestes de Maduro. Se los puedo asegurar, porque ese es el esquema. El esquema es, voy a obtener un beneficio de la revolución, pero voy a atacar al gobierno para no ser chavista, sino ser un tipo que está en el borde del escualidismo ahí, más obsceno, más vulgar que pueda haber, que es, yo me aprovecho como buen chulo, pero soy opositor. Entonces, esa inmoralidad, esa enajenación, hay que superarla, hay que salir de eso con trabajo. No es sentado un chinchorro, es con trabajo como se supera esto. Y ustedes ven cuál es el comportamiento que ha venido teniendo frente a toda esa embestida el gobierno revolucionario, no solo activado para contenerlo, para ir a buscar a los malandros donde están, sino para garantizar los productos, con la lógica de lo que yo he hablado aquí desde hace meses, que es lo que debe hacerse. Si hay unos tipos que están perturbando la economía porque están intermediando entre los bienes y la gente para encarecerlos, entonces vamos a salir de los intermediarios. Si el problema es los dólares, que no hay dólares, que el dólar está caro, que no sé qué, el cuento, la estafa del dólar, no le dé dólares más a la gente. El Estado tiene que traer las cosas y que las compren aquí en bolívares, esos comerciantes. Nadie está impidiendo que sean comerciantes. Nadie está impidiendo el desarrollo del comercio privado. Pero compren bolívares en suelo venezolano. Eso lo puede hacer el Estado. El Estado puede traer todas las mercancías de cualquier parte del mundo porque ya hay una base de datos, a través de toda la base de datos que existía en Cadivi, que hoy está en Cencoex, para saber a entera perfección cuáles son los productos que demanda el país que se traigan del exterior, cuáles son las cantidades que se requiere, cuáles son los precios y cuáles son los vendedores que hay en el exterior de esos productos para ir a contactarlos directamente. Bueno, eso es lo que está dándose poco a poco y nosotros lo celebramos como una forma de respuesta del gobierno revolucionario a esta situación en la que nos ha puesto el propio capitalismo. No ha sido más nadie, no es el modelo socialista, es el modelo capitalista el que está haciendo este desastre aquí. Acaba de anunciar el ministro Gil, ha llegado al país alrededor del 50% de los productos de mayor consumo en Navidad, pero no vinieron por gracia de Dios. No vinieron porque llovieron del cielo. Yo voy a explicar aquí la nota de prensa. El vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Iván Gil, informó que el mercado está bien abastecido con los productos de mayor consumo en la época navideña, como alcaparras, aceitunas, pernil y todo esto. Y sigue él diciéndolo mal redactado todavía. Ha llegado al país alrededor del 50% del consumo, que son unas 65 mil toneladas del total de esa cantidad que ya ha llegado al país y está llegando a buen ritmo. Pero él sigue redactando mal la frase con eso de ha llegado. No es ha llegado, es que la ha traído el gobierno bolivariano. Fíjense lo que sigue diciendo la nota. Consideró que mientras menos intermediarios existan en la cadena de distribución, bajará la especulación. Para lograrlo, se cuenta con el apoyo del ministro de Alimentación, Iván Bello, y del ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, quienes han tenido una sesión de trabajo con las 42 empresas exportadoras allá en sus países de origen de rubros navideños como pasas, alcaparras, aceituna, nueces, etcétera. Está garantizada su distribución directa desde la importación hasta los centros de comercialización sin pasar por intermediario. Por último, subrayó que el despliegue de los representantes de la Superintendencia de Precios, SUNDE, garantizará que los comercios respeten los precios y se logren las ganancias justas. Entonces, estamos hablando de lo que yo personalmente he dicho aquí hace meses, en solitario, pero con un pueblo escuchándome. Esto lo resuelve es el pueblo organizado y un Estado que asuma la responsabilidad como un gran macro, un mayorista, que vaya y compre los corotos, los traiga y los ponga mediante el mecanismo del poder popular organizado directamente en las manos de la gente sin pasar por intermediario. Y si hay intermediario que va a querer seguir trabajando de manera honesta para ganarse la vida, que compre y se someta a la ley de precios y de ganancias justas y que obedezca los dictámenes de las leyes. Entonces así se arregla el país, funcionamos todos, sentados sobándose la barriga, quejándose del gobierno no resuelve nadie nada, ni siquiera poniendo a María Corina con Capriles y Leopoldo López junto en la presidencia, amorochados allá adentro. No hay manera de resolver eso, porque eso no lo resuelve una situación de quitar y poner una persona, lo resuelve la construcción del poder popular con base en la conciencia del pueblo, y esa es la que tenemos que aplicar en este momento. Vamos a tratar de evitar esa situación terrible, de esas colas gigantescas, innecesarias, que hay en la mayoría de los casos, que son las que están creando la perturbación. Cuando se acaba un producto en una farmacia, el producto estaba ahí y se acabó fue porque llegaron los bachaqueros. No es que no hay producto. En la mayoría de los casos es que hay una distorsión en la que puede activarse el pueblo, en la que está en el deber de activarse el pueblo para superarla y para resolverla. Vamos a seguir insistiendo sobre esos temas. Pero ahora vamos a la pausa que nos corresponde. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos llega una denuncia de Críticas de Hoy, arroba Críticas de Hoy. Y nos comentan, buen día, le escribo estas líneas para denunciar con su ayuda, por supuesto, que en el Boulevard de Sana Grande hay un grupo de colombianos con acento, recién llegados desde hace varias semanas, robando a todos los incautos que pasan por esa zona. Modus operandi es que se ofrecen, por ejemplo, para abrir algunos ojales en la correa y le piden bolívares 100 cuando la gente saca la cartera. Le quitan todo lo que tiene en ella, pero alrededor hay otros esperando. Si no le entrega y se le acercan todos para intimidar a la víctima. Eso pasa todos los días. Yo he visto cómo lo hacen y he denunciado a la Guardia Nacional, Policía Nacional. Pero cuando ellos están por ahí, cuando está la guardia o la policía, entonces no salen a robar, sino que siguen caminando tranquilo. Por favor, favor haga un llamado a Ernesto Villegas, Jorge Rodríguez, basta que los hermanos vecinos de Colombia estén destruyendo nuestro país de todas las formas. Ayer vi con dolor cómo se lo hicieron a un joven que pudo ser nuestro hermano, nuestro hijo. Lo triste de eso es que las tiendas, no sé qué pone aquí, unas tiendas que son de muy vieja data en esa zona, de ventas de discos, las otras tiendas de ropa, etcétera, hagan caso omiso de lo que a diario pasa por ahí. ¿Hasta dónde llega la descomposición moral del país, que somos cómplices todos con el silencio de lo que le pasa al prójimo? Le ruego por favor haga la denuncia. Saludos y mucho éxito. Sí, bueno, hay una cantidad de deformaciones, de distorsiones que se están dando, que claman al cielo. Y tenemos que activarnos, tenemos que organizarnos. Es el pueblo el que puede superar esto, insisto. Nos dicen acá que, nos dice Vladimir, no leo desde aquí, Faneite, nos dice, pusieron una valla de Leopoldo pidiendo cambio ya a la altura de las Mercedes, siguen los golpistas. Sí, ciertamente, eso es una cosa insólita. Es un tipo que está conspirando, que es el único de toda la oposición que en verdad no ha salido a decir yo no fui. Él lo dijo cuando hubo el golpe de Estado en el 2002 y hubo las interpelaciones en la Asamblea Nacional. El primero que salió a decir yo no fui fue él. Él lo instauró. No, yo no fui. Yo estaba pasando por ahí. Yo estaba comprando querosén. Y están todos los videos y toda la cosa y cómo cometieron ellos atropellos contra los derechos humanos como les dio la gana. ¿Sabes lo que lleva a ser preso un ministro de Relaciones Interiores de un país? Dime tú qué es eso. Sin ninguna orden de detención ni ningún delito que haya cometido, sino que era ministro. Entonces él fue a buscarlo y lo sacó a pescosa limpia al ministro entonces, Rodríguez Chacín, y el tipo decía ahí en la Asamblea Nacional, no, yo no fui, yo estaba comprando querosén. Pero ahorita el tipo está empeñado en su campaña de que hay que tumbar el gobierno. Y está preso y sigue en eso. Y carga a la mujercita por ahí diciendo barbaridades en el mundo y tal, con todo el poder de la estructura de la oligarquía, de los sectores dominantes del mundo activados con su hijo predilecto aquí en Venezuela. Y la mujercita viaja para allá y viaja para acá y se lleva a este y se lleva al otro y montan show por todos lados. Como si es que él está puesto ahí porque es que aquí hay una dictadura que le dio la gana al presidente de meterlo preso. Y los 43 muertos que él mandó a matar, eso no existe. Y además, entonces se le van haciendo coros los periodistas nacionales e internacionales en el mismo tejemaneje. Ayer, por cierto, nos entrevistaban de un medio colombiano y entonces el planteamiento desde Colombia era ese. Mire, ¿qué se va a hacer con la arbitrariedad esa que se cometió con Leopoldo López y tal? Que está pidiendo amnistía internacional. Entonces uno tiene que salir a dar la batalla, pues. Y explicada, y no hay ninguna arbitrariedad. Arbitrariedad es la que tiene Estados Unidos, por ejemplo, con una cantidad de presos que tienen ya más de 30 años, 32 años, sin juicio ni nada, preso porque le da la gana. Arbitrariedad es tener una base como Guantánamo, que además la tiene en un país que no es suyo, que es Cuba, y tiene ahí la base, y tiene un poco de presos arbitrariamente, no tienen juicio, no tienen nada, sino que fueron a buscarlo con unos comandos allá en el Medio Oriente, lo montaron en un avión y se lo trajeron. Ah, pero a eso se le quedan callados ellos. Entonces este, que es un criminal terrorista, que mandó a matar gente en las cámaras de todos los canales de televisión del país, que está ahí convicto y confeso, y que tiene incluso vallas que está poniendo para decirle al país, yo fui el que mandó a matar a la gente, porque eso es lo que quiere decir esa valla, entonces a este hay que soltarlo. A todos los demás que arbitrariamente están presos en el mundo, empezando por Estados Unidos, empezando por los 5 mártires cubanos y empezando por todo lo que hay de criminalidad en México, en Colombia, con las fosas comunes que se descubrieron durante el gobierno de Uribe ahí en Colombia, la fosa La Macarena, ¿lo recuerdan? Eso lo tiene que pagar Uribe, porque él fue el que mandó a hacer eso. Y en México lo tiene que pagar Peña Nieto, todo esto que está pasando allá, porque él es el presidente que está al frente de toda esa situación de genocidio que se está dando. Ah, pero eso no lo comenta ninguno de ellos. Ahí no hay SOS Venezuela, Pray for Venezuela, que dijeron todo eso sinvergüenza y que ídolos del espectáculo latinoamericano. No hay uno solo que haya salido a decir, mira, vale, es una inmoralidad esto que está pasando, que yo me quedé callado aquí después que yo salí a decir que había que rezar por Venezuela. No hay uno solo. Y eso habla de la inmoralidad de la derecha. Y yo hablaba ayer de la inmoralidad de la derecha en términos de la cultura que se cultiva desde ese ámbito, desde la lógica del capitalismo, de la enajenación de la sociedad. Ayer me tocó, como hago, ustedes saben, una vez cada 6 meses, porque por razones médicas no puedo hacerlo más, mis médicos me han pedido, no lea medio escuálido de comunicación, y no lo leo. Y cuando me cae un escuálido ahí en el Twitter, lo espaturro con la tecla de bloquear. Pero ayer me tocó mi paseíto por ahí y me fui a ver una cosa que llaman La Patilla, Es una inmundicia, una asquerosidad que de verdad cada día uno se sorprende los niveles de repugnancia a los que puede alcanzar esta gente con cualquier cosita que haga. Pero la página es repugnante no solo por el tratamiento que le dan a las cosas que ellos van y dicen ahí. Por ejemplo, inventan barbaridades como esta y las vuelven una noticia gigantesca. Los 5 destinos más chic de la revolución. Entonces ellos ponen una lista de 5 destinos donde ponen ahí Las Vegas, en Estados Unidos, Nueva York. Fíjate tú, hablé con un agente viajero que atiende una cartera VIP. Cuenta que los fines de semana la nota es ir a Saint Barth en avión privado y hospedarse en Île-de-France, Eden Rock, Le Sereno o alquilar una villa a todo trapo. Otro destino infalible es New York City. Pero el que va para allá es Capriles. Es que creen que son idiotas la gente aquí en este país. El que va es Capriles, que tiene un apartamento comprado en Park Avenue, que es la avenida más importante de la Gran Manzana. No puede ir ningún chavista para allá porque agarran y lo paran en inmigración. O es que aquí no saben eso. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa idiotez? Ahí salió ayer otra vez el necio este senador que tienen ahí, furibundo anticomunista Marco Rubio, a decir, ay, que como ganaron ahí supuestamente el Congreso norteamericano en la Cámara del Senado, entonces se creen valentonados y salió a decir, hay que apretar la cosa de las sanciones contra Venezuela. Pero se la tiene que apretar a Capriles, que es el que vive metido en Nueva York. No atiende Miranda porque está allá metido. Y entonces estos tipos hacen esta noticia tan ridícula, estúpida como absurda, de que hay 5 destinos. Los destinos donde van ellos, esos son los destinos del capitalismo, los destinos que inventó el capitalismo para ellos recrearse. Entonces ponen ahí Courchevel en allá en Francia y ponen la cantidad de cosas y hablan ahí. Usted puede visitar el Plaza Vendôme, donde salió huyendo Lady Di de los paparazzi para nunca más volver. Son unos irresponsables, además de estúpidos, como digo, de marca mayor. Entonces ellos ponen todo eso, pero la inmoralidad no es esa, no es solo lo de la noticia, porque ahí lo que uno ve es lo estúpidos que son los que están en ese medio de la patilla. El problema es otro, el problema es que tienen una publicidad que la venden como que si fuera una agencia de viaje o algo así, porque además está en inglés para que el del perraje no sepa de qué se trata. Pero ustedes saben de qué se trata. El Travel Girls es un servicio internacional de muchachas prepago para que usted llame ahí y la alquila, así como que si fuera un animal de carga, y la alquila para viajar con ella y echa pinta por el mundo diciendo que usted tiene una niña bellísima a su lado. Esa cultura, que la han proliferado mucho en nuestros países latinoamericanos y en particular en Venezuela, en Margarita, eso se convirtió en un cáncer desde hace años, es parte de la deformación, de la enajenación, que en la lógica del capitalismo es perfectamente correcta y que hemos denunciado. Y estos tipos la tienen ahí, como que ese es el gran proyecto. Y lo que más alarma es que lo que se visualiza en la página es que hay ahí detrás de ello un capital, pero de una dimensión descomunal. Porque no es una página de las muchachas, es la página de una empresa gigantesca que está detrás de eso, que está traficando con las muchachas para ponerlas a trabajar en compañeras de viaje. Para los tipos, pues, o ejecutivos, o quien quiera. Porque ahora tampoco se puede decir que es así nada más en términos de un solo sexo, sino que pues, capaz que también están alquilándose para ir en convitos y tal. Pero ese es el esquema, la lógica. Imagínate cuál será el público de la página La Patilla, que ese es el anunciante más importante que tienen. Es la lógica de la depravación sexual, de la lascivia, de la concupiscencia que ellos están promoviendo y en la cual no deben tener rayado como mojigato, estoy seguro. Pero vayan viendo, vayan comparando, vayan estableciendo las diferencias que tienen que establecerse. Porque aquí, como he dicho yo siempre, las decisiones sobre lo que debe pasar tienen que tomarse contemplando todos esos elementos. Por ejemplo, este que les quiero poner aquí. Ha pasado por debajo de cuerda un acontecimiento de mucha significación. La derrota de Obama la han tratado con un pañito caliente. No es la gran noticia, pero debiera serlo. El tipo fue derrotado porque no ha cumplido nada de lo que dijo que iba a hacer y ha gastado todo el dinero de los Estados Unidos en otra cosa que no era lo que quería el estadounidense común, que es la guerra. El tipo traicionó toda la expectativa del mundo entero que depositaron en él porque iba a ser el primer presidente negro que se iba a tener entonces sensibilidad con los problemas de los pobres. Mentira, Es un piazo de negro, traicionero, mala gente, ultraderechista y fascista. El más grande genocida, y se pensaba que Bush iba a hacerlo. Pero este se convirtió en el peor porque este ha ordenado ir a matar con drones. Porque es la manera de evitar las leyes en el mundo. Porque no hay ninguna ley que prohíba que un avión mate. Entonces, como no hay eso, el tipo desarrolló la tecnología de los drones. Para que cuando fueran los aviones a destruir civilizaciones enteras, entonces no le pasara nada a él. La noticia más importante fue la que escondieron más el día de ayer. Es que paró una patrulla, un carro que andaba zigzagueando porque el tipo estaba ebrio. Y cuando fueron a ver, era nada más y nada menos que el expresidente George Bush. Ese que se dijo siempre, ese es un malandro irresponsable que viene, ese es un fumador de marihuana, de no sé qué, y un bebedor empedernido, tipo que estaba tan alcoholizado que en las Olimpiadas de China, recuerda el mundo entero, el tipo se presentó allá y estaba rascado, estuvo vomitando ahí borracho delante del mundo entero y tuvieron que sacarlo los tipos del servicio secreto rápido en uno de los de las competencias en las Olimpiadas allá en Pekín. Ese era el que andaba metido en el carro y cuando revisaron, el tipo estaba forrado de cocaína y hasta los tequeteque de narcotizado. Eso sucedió esta misma semana. El lunes fue detenido el tipo y por supuesto lo soltaron, porque ese es el país más falso que hay. El país del doble discurso, de la supuesta lucha contra el narcotráfico y entonces manda a sacar de las listas o a meter en las listas de los países narcoterroristas a quien le da la gana, empezando por Venezuela siempre. Pero ese es el país que es el país de los consumidores. Todo el mundo fuma marihuana y consume cocaína en ese país, hasta los viejos, todo el mundo. Y agarran preso a este tipo y lo soltaron ahí mismo. El tipo estaba hasta los tequeteques de cocaína. Pero estaban, mientras tanto, en Fort Lauderdale, en Florida, deteniendo, óiganlo bien, llevándose preso a un señor de 90 años por el delito de darle comida a unos niños en la calle. Están muriendo de hambre en Estados Unidos los pobres como nunca antes en la historia. Está creciendo la población de gente depauperada como nunca antes. Y han decidido avanzar una cantidad de leyes en varios estados para poner preso al que le dé comida al pobre. Ve cómo va formándose la lógica en el capitalismo. Ese es el país ideal para esta gente de la oposición. Ellos quieren acabar con la revolución para instaurarnos aquí una suerte de ¿cómo se llama eso? Que tienen con Puerto Rico. Se me fue la palabra, el término. Bueno, eso, un país rendido ahí, plegado a sus designios. Dice la nota, detenido un anciano en Estados Unidos por dar comida a los sin techo. En el marco de la nueva ley que criminaliza a quien reparte comida a personas sin hogar, la policía del estado de la Florida ha detenido a un activista de 90 años que lleva practicando la beneficencia durante más de 20 años. El portal estadounidense InfoWars publicó el lunes un video del momento de la detención del activista Arnold Abbott, de 90 años, que encabeza el grupo de beneficencia Love Thy Neighbor, o sea, ama a tu vecino o a tu prójimo, mientras él y otros voluntarios repartían comida con personas sin hogar en Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Pero les leo lo que es más grave. Abbott y dos curas de iglesias locales, Canon Mark y Dwight Black, podrían ser condenados a 60 días de cárcel según la controvertida nueva ley que prohíbe compartir comida con personas sin hogar, lo que según las autoridades debería revertir en una disminución de la creciente población sin hogar. Ellos tienen la lógica que tienen los escuálidos, es decir, para que se acaben los pobres hay que matarlos, y en este caso matarlos de hambre. Tratamos simplemente de dar de comer a la gente que tiene hambre, declaró Slim al periódico Sun Sentinel. La criminalización de nuestras acciones es contraria a todos los principios que tengo como sacerdote. Según informe publicado por la Coalición Nacional de las Personas Sin Hogar, 21 ciudades en Estados Unidos han limitado el acto de compartir comida, mientras que otras 10 ciudades están en proceso de criminalizarlo. Eso es lo que está sucediendo en ese país idílico. Y es la cultura que tiene esa derecha que cree que ese es el país idílico aquí en Venezuela. Ahí están, los tipos tienen la promoción de las prepago. Esa es la cultura de ellos. Me voy, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad